ver qué tenemos respecto de vida que teníamos al Barça B y este Elche es capaz de desactivar hasta una bomba nuclear. Desactivó a Hércules al Deportivo Dato, el mejor deporte. Y al Barça B al tiempo de que no me dejó jugar, se hizo una primera parte sensacional, ganó el partido en 35 minutos donde lo aniquiló. Impresionante ver al Elche ahora segundo clasificado en puesto de ascenso directo. Esto no es como las primeras tres jornadas, que veías al Elche líder. Serio, seguro, son más de la octava, novena, décima jornada, que ya llevas dos meses, dos y medio de competición, y ahí sí, ya empiezas a un baremo mucho más serio. Pues sí, llevamos 16 jornadas de liga y este Elche apunta muy buenas maneras. Vamos a por titulares. Y antes de todo, saludamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo Elche en Punta, lunes 5 de diciembre. Empezamos diciembre como acabamos noviembre, de 12. Gracias por seguirnos a través de Radio Sport Marca de 101.4, en InfoSport.es y también a través de Elche. El Elche venció por 3 goles a 0 al Barça B en una brillante primera parte con 2 goles de Niki Vil y otro de falta directa de Edu Alpacar. Los blanquiverdes ascienden a la segunda plaza en solitario, en puesto de ascenso directo, a tan solo 2 puntos de Hércules, que se mantiene en el liderato. La celebración del primer gol de Montañés les ataca, ya que dio la quinta cartulina amarilla y no podrá jugar en Sabadell, tampoco Echeita, también por sanción, y a Sari Luque lesionados. Allá arriba. Contra técnico recuperan Mantecón y Berenguer para jugar en la Nova Teuerta el próximo sábado. La jornada fue diferente para los intereses de Elche, ya que sus directos rivales empataron Almería y Hércules, Valladolid y Deportivo. Eso sí, ganaron Córdoba y Celta. Tendremos tertulia, escucharemos voces de los dos entrenadores y también vamos a repasar algunos temas que la semana pasada adelantábamos, como el tema de las renovaciones, del director deportivo, José Antonio García y Antonio, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol, junto a Maranga también, y le preguntamos por todo, por Paco Martínez, por Jesús de Huerta, claro, que es un técnico de Elche, otro día mandaba un mensaje de apoyo al actual director deportivo, que no va a dejar de ser, aunque parece que seguirá la secretaría técnica. Bueno, pues todo eso se lo preguntaremos a Antonio para que nos lo responda. En este lunes, como digo, 5 de diciembre, donde la verdad es que todo pinta muy bien, gracias a esta excelente victoria de los blanquiverdes. Saludamos también a nuestra compañera Araceli García, experta en redes sociales y en encuestas. Araceli, buenas tardes. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy, como es jornada de reflexión, pues preguntamos a nuestros oyentes que tras finalizar esta jornada con la victoria del Elche por 3-0 contra el Barça B, que destacan ya no solo del partido, sino que también de la jornada en sí, de cómo ha ido la semana, las técnicas, vamos, lo que quieran, después del partido, las ruedas de prensa, las celebraciones de los goles, bueno, y así hasta lo que quieran. Hasta el infinito y más allá. Eso. Pues podéis dejar un comentario, ¿no? Lo que queráis sobre lo que más destacáis, os ha gustado, os ha llamado la atención. ¿Y dónde lo pueden hacer? Pues en nuestra página en Facebook, en InfoSport.es, en nuestro portal multimedia, InfoSport.es, o también mediante Twitter, en InfoSport.es. Bueno, pues nada, ya lo sabéis, tenéis para dejar vuestros comentarios, lógicamente leeremos algunos a lo largo del programa. Mañana es fiesta, el jueves también, pero vamos, no significa nada, los comentarios que quedan ahí en el tintero quedan también en otros programas y nosotros el miércoles los repasaremos. Bueno, pues lo que vamos a hacer ya es abrir los escaparates, tocar un par y enseguida entramos todos en el día. Visítanos limpiezasnet.com. Elche Sports Club, clases de preparación al parto, aprendiendo a ser padres. Elche Sports Club. Utiliza el transporte público, utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, es que no tiene dedicada a los jefes, que tenemos la descripción de jefes que te buscan sin sorteo. Pero pues a tu que es 35 euros con 95 y te regalo seguro. jugando fenomenal. Las primeras partes, el 24% del equipo, solucionó el partido en las primeras partes. Ha ocurrido el primer día del Deportivo, el día del Hércules y el primer día del gol. Eso es una imagen que te deja de impedir que el Barça, siendo un equipo de jugones, de tocones, de super mega futuras estrellas y todo, pues, no dejar de crear ni una sola ocasión clara de gol. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido el partido? Yo creo que ha sido el mejor partido, el mejor de los mejores de la temporada. No, no porque que la primera parte de los resultados, sino porque los jugadores no podían jugar al balón. Excepto que la presión está arriba. Pero si no, un metro más atrás, mejor permitió pillarlos en los huevos que dejaban ellos, porque les vienen a por ti. Arriba tiene mucha calidad, vale, los rivales tienen mucha calidad para salir de esa presión y en los huecos se matan, pero yo creo que eso lo plantea muy importante. Lo que pasa es que con a los cuatro horas por lesión de Mate, porque está de ropa no más o menos es normal, pero los 25 se lesiona hacia y sale Carpio, a todos nos sorprende un poco porque ves en el banquillo con más o menos esa posición, pero ves a Perico, el Minoro, el Quique Mateo, que quizás podría ser un cambio más lógico. Él sabía lo que necesitaba ahí, él no quería uno para tocar, él quería uno para descargar. Claro, para tocar el balón contra su equipo cuando va ganando y quiere mantener el balón, pero a tocar te gana. A tocar te va a ganar para tocar, yo lo repito que te va a ganar 129 euros. Yo creo que es el que quería. La verdad es que fenomenal, en 35 minutos se le echa aniquila con los dos goles de aniquila y para la misión. Aniquila, para el Barça, la segunda parte era un doctorado, ¿no? Pues era por la mejor posición, pero es todo, ¿no? El ensayo se me mata tanto mal. Pero bueno, voy a una pitera, no, era una parte muy mala, porque no podía jugar tampoco. Es que a Messi no le convenía en un momento entrar en un tomo iraca, ¿no? Se abrió el partido. Abrió el partido, sobre todo porque vuelvo a decir, con un rival de ese tipo, otro se hunde, se desaparece, igualmente sí. O sea, con el Barça no puede fiarse. Tiene mucha calidad, no juega, se mete el gol y luego tiene el partido. Sí, lo curioso es que ellos les da igual el resultado del partido. Sí, por eso. Exactamente igual, tocan, y bueno, y al final, bueno, la ocasión del más claro son de Montoya, que es el lateral derecho, ¿no? En incorporación. Montoya es lateral, muy fantástico. O sea, tiene 20 añitos, tiene que lleva ya media vida en la segunda división, ¿no? Pero es la única, la falta de Rafinha, que va a las manos, y el grito de Romanía. No, no, venía. Y da la sensación de, bueno, pues vaya Barcelona, que es lo que tiene, pero no, no, que yo he visto el día de Murcia y parecían aviones. El maripón de Lerce era fantástico. La segunda parte se hizo, no fue brillante porque el partido estuvo para el otro. No convenía para eso, no convenía de brillante. Vamos, ¿qué me decís de Nakiabic? Antes, al principio, fue una crítica que no servía para nada. Luego, como que fue el trabajo sucio, se quedó por la testa, no es la asistencia. No, además, creo que en esta tertulia siempre lo hemos defendido. Siempre decíamos que, oye, Juan lo juega él, pero hace jugada. Yeah. fíjate, están muy enfocados, es un corner, piensas que es muy seguro. Otro equipo a los 25 minutos, haber cambiado su pareja en medio centro por lesión, se le cae. Al equipo no puede faltar seguridad, ¿no? Porque le falta el corazón al equipo. Sí, los jugadores llevaban tres partidos sin jugar o algo, un poco, ¿no? Pero también casi como niño. Bueno, yo creo que lo importante tiene más historia, porque el hecho no quiso que tuviera más historia y lo que es ya más serio es ver el equipo en segunda posición. Y que se repartan un poco los laterales para que no lo van a tenemos José Antonio García y Antonio, que está en la cartera en Internet, que nos decía que habían 13.000 como mínimo. Dice, a través de 13.000 como mínimo. No, pero es que si los números se dejan para un golpe de gol, no de ninguna manera. O sea, no lo puedo notar. A ver, sí, yo no sé qué número sacan de los ahí. Thank you. paramos en 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos contándoos toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy está de jornada de descanso frente a preparar ya el choque Blackburn. Tampoco los va a estar lesionados, a seguir de titular, aunque recupera Mantecón y Granger. Así, rápidamente, pues yo pensaría que si Héctor Verdés también se recupera, sería el sustituto de Cheita. El centro del campo sería nuevo, en el doble pivote estarían Mantecón, que vuelve, y Roper, que salió a los 5 minutos de otro día, o arriba, si sigue con el 4-4-2, Linares sería el acompañante de él. Y Abuela Pluma, que serían los 4 cambios, aunque tenemos semana para comenzar. Antes de nada, vamos a escuchar un par de cortes de los dos entrenadores de Eusebio Sacristán, hablando de Elche y de Bordalás, porque luego, después de una de las fases de Bordalás, tenemos que comentar. Escuchamos a Eusebio Sacristán, el que fuera magnífico jugador de aquel Dream Team de los años 90 del Fútbol Club Barcelona, en la época de Jonathan. Bueno, partido muy bien jugado por el Elche, desde el principio, mucho peor, mucha intensidad. Araceli, vamos a preguntar algunos comentarios. Sí, recordamos la pregunta, decíamos que nuestra la victoria del Elche frente al Barça B, ¿por qué puedes hacer lo que quede destacando de la jornada o del partido? Por ejemplo, Abraham Mastena dice que destaca que vamos segundos y que la plantilla está al 100% comprometida con la causa. Además, también destaca el olfato goleador de Nick Mil. Juan Pablo Antón dice que excelente partido y muy serios los jugadores en su trabajo, sin errores infantiles. Juan Carlos Cortés dice que le gustó y lo que él destaca es la presión de los jugadores durante todo el partido sin dejar de respirar al Barça B. También quería destacar el comentario de José Manuel Caballero, que para él lo más destacado de esta temporada, porque dice, son los tres partidos que llevamos ganando 2-0 antes de los primeros 30 minutos. Ahí están vuestros comentarios que podéis seguir dejando a través de vuestras redes. Vamos a hacer otra pausita y seguimos. La segunda de concepto de medicina privada. Elche, un moderno hospital dotado de la más avanzada tecnología y todas las especialidades médicas, con servicios de radiodiagnóstico, laboratorio, UCI, innovadores quirúrgicos, hospitalización y urgencias 24 horas. Atendemos pacientes privados, todas las aseguradoras, tráficos y mutuas. Pida cita en el teléfono 966-91-5151. Hospital Limer Elche, carretera Elche Alicante en Elche Parque Empresarial. Estamos para cuidarte. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost renta car. Tu coche desde 15 euros al día. EMZ low cost renta car. From 50 euros per day. EMZ. Alquiler de vehículos. Low cost renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Te presentamos Cubispan, la mejor forma de ahorrar energía con los herramientas de tu hogar. Cambiarte por el cambio de una sola ventana tradicional con una de cero aluminio. Para también la factura de la luz, llega siempre hasta 150 euros. Incluye todas las ventanas de casa. Y además del trabajo, y ahora más que nunca, necesitas tu dinero. No lo dejes volar por la ventana y llama a Cubispan. Los mejores herramientas por menos de lo que te imaginas y la instalación rápida y limpia. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche. 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, jinetes, trenzados en piel, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida 90, junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. En Radio Express Marca, Elche Pinta. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Con Paco Bono. Bien, un ratito si llegamos a las 2 de la tarde. Queremos también tocar otros temas que están de plena actualidad y que ya íbamos comentando semanas atrás, porque el miércoles habrá una rueda de prensa en la que el presidente de Elche de alguna manera va a exponer que el Elche, ante la oferta del grupo inversor italiano, pues no está por la labor de que entre en el grupo foráneo para controlar el club, porque entiende que el actual concepto de está suficientemente capacitado para seguir gobernando el club en las actuales circunstancias. De todas formas, eso lo dejamos para el miércoles. Pero, lógicamente, estos temas, voy aprovechando la presencia en nuestros estudios en el Elche, la relación está en el poder entre el Elche y a todo gol. Programa que os estoy comentando de España, un hombre que cada vez va a tener duda más poder dentro de su consejo de administración, pues le preguntamos por los temas candentes. Y uno de ellos era porque lo que procuramos es que todos estos temas de renovaciones, grupos inversores, tal, no enturbien el buen momento deportivo que está atravesando el club, que no haya absolutamente nada que pueda hacer que se nos caiga el equipo en la situación dulce. Queremos de alguna manera despejar dudas y lo mejor era preguntárselo pues a un hombre que va a estar a partir de ahora dentro de esa comisión y que por Dios como yo pues con bastante gusto. Por tanto Martín lo preguntamos, ¿va a seguir o no va a seguir como director de deportivo? ¿Cuándo anuncia cambios en la gestión deportiva. Siempre lo vamos a hacer bajo el perfil de la la medalla de plata de Milari. Pues para agradecer este premio será Bordalás el encargado de pronunciar el discurso. También decir que este 7 y 11 del próximo miércoles el equipo realizará la tradicional comida de Navidad junto al Consejo Azmón en Marte, en el restaurante de con el cuspato. Pues ha cubierto el cuspato de la comida de Navidad. Vale, pues la comida de Navidad el día. Navidad y mañana, porque si me de plata, un galardón un poco por los valores de la entidad del hecho colectivo para comer. Recordar también, Paco, que mañana se disputa la tercera del tercer torneo de Navidad de Peña, es decir, que jugará entre las Peñas Mexicanas en memoria a Ángel Romero y la fecha del torneo que ganó. Suelta todo no podéis ganar. Que gane una peña de leche, que seguro ganará una, no da igual quién, pero son derechos de que con nosotros ya para el ganador todo celebrar este trofeo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a dejar aquí. Ha sido un placer. Mañana, recordad, estamos de fiesta, mañana festivo, volveremos el próximo miércoles. Hoy